lo está haciendo muy bien hasta el momento. En estos 2 meses, que es corto el tiempo, pero sí ha tomado medidas que son para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, ¿no? Pero no podemos dejar también de lado el trabajo, el coraje y la valentía que tuvo un ciudadano cruceño como es Luis Fernando Camacho, ¿no? Que se atrevió a llegar a Palacio con su Biblia, con su presencia, que no es un trabajo de él solo, fue un equipo, ¿no? Fue todo coordinado, pero llegó a Palacio y se consiguió que Evo Morales renuncie y hasta que salga del país, porque él siempre decía, el que nada tiene, nada teme, y fue él el primero inmediatamente de irse del país y no quedarse aquí en Bolivia, en su país, a rendir cuenta. Ella tiene toda la razón. Y para que veamos que es una persona honesta y no sería ético, no es digno de una persona aprovecharse de una situación, ¿no es cierto? Si lo está haciendo muy bien, que termine haciéndolo bien, hasta donde le da la constitución, hasta donde le da el tiempo que se le ha dado, ¿no? Pero yo creo que el presidente debe ser Luis Fernando Camacho y Pumari, ¿no?